está igualito, mi amor, pero no fui yo quien lo regó. Mira, y ya no creo en ti, oye, ya no creo en ti. Por eso, ¿qué te estás creyendo tú? Papito, estate tranquilo y no me pidas lo que yo no puedo darte. Nene, quiero recordarte que si no te portas como es, yo voy a llamar a toda, oye, que tú lo conoces bien. Si viene mi